En el barrio sobran armas y a mí me sobra barrio. Peleas en cada esquina para ver quién es más vago. Se pierde la vida como en un juego animado, sin saber que lo perdido nunca va a ser encontrado. En el barrio donde todos se manejan con capucha, gente perdió el trabajo pero igual sigue en la lucha. Ganas de progresar, yo te juro que sí hay muchas, donde hasta el que trabaja odia la maldita yuta. Calles rotas, llenas de barro, más de 1000 bardos. La gorra mata guachos si no se hace cargo. Fuman porro en la esquina, el 911 están llamando, pero nadie vio nada, si le pasa algo a algún vago. Nos encontramos otro día más, otro miércoles acá en la radio FM Tincunaco 107.3, La Biblia por el Barrio. Bueno, estamos acompañados acá con mi compañera Aldana y mi compañero Agustín. ¿Cómo están? Bien, este programa lo hacemos los chicos y las chicas de la Biblioteca Popular Paulo Freire. Para hoy vamos a tener género con Camila y Laura, deportes, cine y biblioteca. Las vías de comunicación son... por WhatsApp 1566905002, 1566905002, o por Facebook Radio FM Tincunaco 107.3. Bueno, ahora estamos con nuestro compañero Milanesa, que nos va a contar el primer tema. Aldana, Luciano, la gente que nos escucha. Bueno, este es un tema muy, muy bueno y se lo voy a dedicar a Facu, que es de Aaron Smith, se llama Dancing. Los dejo con el tema. Makes me whole. Get up out of my Bueno, volvemos con la Biblia por el barrio. Voy a repetir las vías de comunicación. Por WhatsApp, 1566905002, 1566905002, o por Facebook Radio FM Tincunaco 107.3. Bueno, nos acaba de llegar un mensaje, así que vamos a mandar un saludo para Belén, Mailén, Sabri, Eve y Facu, que nos están escuchando desde la Biblioteca Popular. Bueno, ahora estamos acompañados con mi compañera Camila y Laura, que nos vienen a hablar un poco de unos profesores que eran de biblioteca. Y bueno, ¿cómo estás, Camila? Bien, bueno, les voy a hablar de Luana Berkins. Bueno, ella nació el 15 de junio de 1965 en la provincia de Salta, falleció el 5 de febrero de 2016, tenía 50 años y falleció acá en Buenos Aires. Falleció tras una larga enfermedad, dejando atrás un amplio legado de lucha y compromiso con los derechos humanos. Luana llegó a Buenos Aires, llegó durante los años de la dictadura cívico-militar, expulsada como muchas otras travestis, de los pueblos interiores del país. Salía a relatar que al principio no encontraba hoteles que admitieran y dormían en la plaza del obelisco simulando ser una turista. Gracias, Cami. Laura también iba a hablar sobre Luana Berkin. Y Laura, contanos. En 1994 Luana fundó la Asociación de la Lucha por la Identidad, que procedió hasta su fallecimiento. Fue impulsadora de la Ley 3062 de respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales y aprobada por la legislatura porteña en 2009. Bueno, ahora tenemos un testimonio de Luana Berkin y bueno, lo vamos a escuchar. A mí me parece que digamos esto como lo planteábamos, que ahora hay que hablar en términos de derechos, de acceso y la permanencia, no es garantizarle a las compañeras, porque hagamos como un ejercicio práctico, no, porque no es solo que una escuela diga, bueno, ahora, porque de hecho lo vamos a poder hacer el año que viene, va a ser un año súper importante. Porque muchas compañeras se van a poder anotar donde quieran y no van a tener que explicar nada. Ahora, también me parece que si eso no va con un fuerte trabajo en lo que tiene que ver en los contenidos, por ejemplo, de la educación, si la compañera no va a ver modos de reflejarse dentro de esa educación, si no empezamos a correr los ejes de una educación sexista, una educación heteronormativa, donde sigue siendo mamá masa la masa y papá hace la casa. Hoy mamá hace la casa y papá puede amasar la masa. Y no tiene nada que ver con la cuestión de su orientación sexual o su identidad de género. Entonces, si no empezamos a nutrir de contenido, la escuela va a seguir siendo expulsiva. Porque la niña y la joven travesti, porque hay que tener un detalle muy claro, el travestismo en la Argentina se asume entre los 8 y 13 años de edad. Entonces estamos hablando que le vulneramos derecho a niños y niñas. Entonces si esa niña no se va a sentir contenida, no solo en ir y aprender matemática, porque eso va a ser general, sino también en un lenguaje, si no va a ver, no va a tener la posibilidad de darle sentido a su propia identidad, el avance también va a ser un poco bastante recortado. Me preguntaban, que yo tuve la posibilidad de viajar por varios países por el activismo, ¿cuál es el mejor país? Y yo por primera vez, a boquita de jarro, dije este. Porque la verdad que yo siento que acá las conquistas que se están dando tienen una calidad en primer lugar, son conquistas reales de una comunidad, no es que alguien se puso a pensar en qué derechos concedernos, sino que son derechos genuinos de nuestra comunidad que va dando respuesta a eso, que hay un Estado receptivo, que por primera vez somos invitadas a la mesa democrática, a ser parte de lo que siempre tendríamos que haber sido, porque nosotros estuvimos, estamos y estaremos siempre. No somos fruto, como dicen algunos estudiosos, de la posmodernidad. Por favor, ya estábamos aquí de toda la vida y seguiremos estando.

Las voces de los pibes y las pibas suenan en el Habile por el Barrio. Si se quieren comunicar con nosotros es al 15 66 90 50 02. 15 66 90 50 02. O si no, por Radio FM Tincunaco 107.3, que es el Facebook. Estamos acompañados acá por mi compañero Mauro, que nos trae deporte y cine. Mauro, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Luciano? Bien, hola, Aldana. Hola, contanos un poco sobre lo que trajiste. Bueno, vengo a hablar un poco de la selección argentina, que bueno, ya pasaron un mes y medio de la última Copa América que jugaron. Después de las declaraciones de Messi, que una de las partes de su declaración decía que él era parte de la corrupción de la Conmebol, esta misma decidió sancionarlo con un partido de suspensión y con $1,500 de multa. Lo más raro de esto es que el Chiqui Tapia, presidente de la AFA, ya no es más presidente de la AFA, ya que para mí él se sacrificó por Messi para que no le den tantos partidos de suspensión. También por otro lado, ayer empezó los octavos de final de la Libertadores, empezó River con Cruzeiro. Bueno, le quería preguntar a ustedes qué les pareció el partido. Estuvo bueno, a pesar del empate, ¿no? Pero estuvo bueno todo el partido. Sí, la verdad que a lo último nomás Matías Suárez cerró un penal, que era la victoria del equipo millonario, sí. para que pasen. Vamos a hablar un poco del Marginal, que ayer se estrenó el capítulo 3. Esta serie cuenta un poco la historia de la cárcel San Onofre. La primera temporada fue protagonizada por Juan Minujín, que hizo de Pastor Peña, entrando al penal como un infiltrado de un abogado para rescatar a la hija. Bueno, esta temporada del Marginal 1 vendría a ser la tercera, ya que la segunda temporada vendría a ser la segunda. Es como que para atrás, para, sí, atrás, es como, para adelante, ¿no? Son como secuelas que van pasando. Sí, tenía un poco de eso yo que me habían contado también. Sí, la verdad que fue un poco difícil entender cómo seguía esta serie del Marginal, pero después de todas las publicaciones que los protagonistas hicieron en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales, se pudo entender que la tercera temporada del Marginal vendría a ser entre la primera y la tercera. Cuenta cómo se generó el problema entre los Borges y Lunati, por qué los Borges secuestraron a la hija y cómo cuidan al hijo de un juez, que Diosito, Nicolás Furtado, le puso como apodo Moco. Sí, había visto eso. Sí, ese Moco tiene nombre. Sí, lo jodían un poco ahí. Y bueno, el capítulo anterior, Moco llamó al padre, que es juez, y le contó un poco de cómo lo trataban en el penal. La verdad que se quejó mucho los hermanos Borges, que estaban locos, le dijo en una parte, que lo llevaron a hacer un montón de cosas. Sí. Y este personaje Moco se alía con la sub-21 del patio, que son los enemigos de los Borges. Sí. Bueno, gracias Maurito por lo que nos trajiste hoy. No, de nada. La verdad, muy bueno. Ahora vamos con Agustín y Milanesa, bueno, que nos va a traer el segundo tema, el tercer tema. Bueno, este es de Almas del Rock, Por Jugar al Amor. Pensando que el amor llegó, sueña con estar en su brazo y darle todo su amor. Ella dice que es él el que enamoró su corazón, el vagabundo del amor y maestro de caricias, que enamora hasta una flor. Oh, oh. Él solo busca jugar al amor. Es una de tantas aventuras que ya vivió. Cayó en su red. Una chiquilla enamoró su corazón y él no entiende por qué, cómo pasó. Sueña con estar en su brazo y darle todo su amor. Ella dice que es él el que enamoró su corazón, el vagabundo del amor y maestro de caricias, que enamora hasta una flor. Oh, no. Un saludo a Checho, amigazo. Al amor. Es una de tantas aventuras. Un saludo para Emma también, es un crack que nos está escuchando. Oh, no. Y el león fue domado y el pescador cayó en su red. Una chiquilla enamoró su corazón y él no entiende por qué. ¿Cómo pasó? Oh, no. El león fue domado y el pescador cayó en su red. Una chiquilla enamoró su corazón y él no entiende por qué. ¿Cómo pasó? Bueno, un saludo para Kenny también, que nos está escuchando de su casa. Máquina. La Biblia por el Barrio. El programa de la Biblioteca Popular Paulo Freire. Bueno, volvemos con Avilo por el Barrio. Voy a repetir las vías de comunicación. Por WhatsApp, 1566905002. 1566905002. Memorícenselo. Por Facebook, Radio FM Tincunaco 107.3. Y bueno, ahora estamos acompañados con mi compañera Aldana, que nos trae unas informaciones sobre unos profesores que eran de la biblioteca. Ahora tenemos información, unas entrevistas a Adrián y a Pato, que son educadores que vienen desde el centro comunitario, que hace muchos años que estaban trabajando acá con nosotros y pasaron al área de jóvenes a trabajar con los más grandes. Hace un par de meses ellos dejaron las instituciones para trabajar en otro lugar porque tuvieron un hijo. Así que les dejamos con esas entrevistas. Hola, soy Adrián, educador popular. La biblioteca comenzó como una necesidad que vieron compañeros que trabajaban en el Centro Comunitario Belén, que vivían en el barrio, y se dieron cuenta que justamente en San Atilio no había ninguna biblioteca, ningún lugar donde los chicos y chicas del barrio, los adolescentes, pudiesen ir a buscar información si no lo tenían en su casa, y como para crear un espacio donde los jóvenes se puedan referenciar. Encontraron un lugar que fue cedido por el Centro Comunitario Belén, le pusieron mucho esfuerzo y crearon la Biblioteca Pablo Freire. Poder trabajar en la Biblioteca Pablo Freire para mí fue un paso muy importante. Me permitió estar trabajando en un lugar como coordinador, donde trabajaban distintos talleristas, donde participaban muchos jóvenes. Me llevé muchas cosas positivas, muchos aprendizajes, me llevé el cariño de muchos chicos y chicas que vi desde chiquitos y ahora ya son jóvenes, casi adultos. Ser educador popular, no sé si lo elegí o fue un poco de suerte, fue una profesión que encontré en un momento de la vida en que estaba estudiando el profesorado de historia. Quería trabajar con personas, yo venía trabajando otras cosas, y la verdad que el trabajar con niños primero y con jóvenes después fue algo que me llenó de satisfacciones, me ayudó a crecer, a aprender muchas cosas que yo no sabía, que los libros no te las enseñan, y que poder trabajar en un lugar que estaba en San Atilio, en un barrio que muchas veces tiene muchas necesidades, poder ayudar, poder colaborar en el crecimiento de un espacio, poder ayudar al crecimiento de los chicos, la verdad que fue algo maravilloso para mí. Bueno, acabamos de escuchar el audio de Adrián y ahora continuamos con la entrevista de Pato. Bueno, yo empecé en la biblioteca, yo era educadora del Centro Comunitario Belén, y justo en ese momento la tallerista de género de la biblioteca se había ido, quedaba ese espacio, y a mí me parecía que estaba bueno, que era interesante como para tomar ese espacio, y bueno, y empecé en la biblioteca. Y la biblioteca en mi vida es como también como es el Centro Comunitario Belén, es un... O sea, significó un aprendizaje muy grande, muy lindo. O sea, fueron años donde aprendí un montón, donde siempre, lo que decía antes, un desafío constante de armar un poco las actividades con mucha responsabilidad, pero también como disfrutando mucho de todo lo que se hace ahí día a día, de la relación con las jóvenes y nada, o sea, significó siempre una experiencia muy, muy linda. Y elegí trabajar en la biblioteca porque, bueno, me parecía que era como un desafío empezar con el taller de géneros en ese momento. Y era un desafío porque tenía que armar algo que esté bueno, una buena propuesta. Y bueno, arranqué con lo que era el taller de géneros en el 2015, si no me equivoco. Y creo que es muy importante tener un lugar así, un espacio así para los y las jóvenes, como la biblioteca, porque bueno, la biblioteca está pensada justamente para los jóvenes y las jóvenes del barrio. Y eso, a ver, no sé si hay muchos espacios así en el barrio para los jóvenes. Es un espacio donde, a ver, todos los días se abren las puertas y los recibe con una propuesta distinta, educativa, cultural. Donde se los recibe con desayuno, merienda a la tarde, una comida rica, que eso está bueno, es un espacio que me parece que abraza a los jóvenes y las jóvenes del barrio, y que bueno, después también se ven los frutos de eso, que es, a ver, que los jóvenes, como dicen muchas veces, no, que no tienen ganas de hacer cosas, en realidad me parece que esto muestra que es todo lo contrario, porque cuando hay un espacio y cuando hay una propuesta, los jóvenes se ponen las pilas y hacen cosas buenísimas, como por ejemplo el programa de radio que están haciendo ustedes ahora, que me parece que ahí está, que se comprometen, que hacen las actividades, que buscan información, que le ponen ganas, y eso está bueno. Entonces, por eso me parece que es muy importante un lugar así. Muy buena la entrevista de Adrián y Pato. Bueno, estamos ya llegando al cierre. Aldana, contanos qué vamos a tener el próximo miércoles. Para el próximo programa vamos a tener deporte, biblioteca, género y cine, así que no se lo pueden perder. Y un saludo para Checho, que nos está escuchando, así que Mila. Y un saludo para mi novia. Ah, tengo novia, ¿viste? Sale. Y un bueno. saludo para todos y todas las que nos están escuchando otro miércoles más acá. Obviamente. En la red FM Tincunaco. Bueno, y el tema ahora es muy especial y va para un amigazo, Eric, para vos. Los Ángeles Azules, nunca es suficiente. Teri, alto tema, esa joda nunca se va a olvidar. Saludos. Hasta la semana que viene. Nunca es suficiente para mí. Bueno, un saludo para mi mamá también que nos está escuchando y para mi hermana que está en mi casa. Y para mi papá también que nos escucha todos los miércoles. Y para mi familia. Y para mi hijo Dylan. Hoy, mañana, siempre hace el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco. Los Ángeles.